sabrás lo que ha sido mi vida. ¿Cómo? Amándote, amándote, amándote. Un día sabrás que esta noche en Cosquín. ¿Cómo? Amándote, amándote, amándote. A nuestros cornos me dijo. ¿Qué te dijo? No te enamores de nadie, no te enamores de nadie. ¿Qué dijo? La gente que está acá, es toda la gente de ustedes también. Es toda la popular, la gente de Córdoba, la gente del país. Un aplauso para los muchachos.